Jesús Pedraja, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo anda, amigo? García Pedraja. García Pedraja, perdón. Para que no me ríe, sí, mi madre. Que su señor padre también. Y mi padre. Ahí, ahí. Pues nada, encantado. Encantado de estar aquí y encantado por el motivo por el que estamos aquí. 10 años. 10 años. 10 años. ¿Eh? Además, hombre, que... Con la persona con la que estoy hablando fue padrino. Efectivamente. Aquí está, efectivamente. Me ha traído como padre o como... Pero aquí están los padrinos también. No, no, bueno, sí. Ahora hablaremos, sí, sí, pero, verdad, ¿no? Pero encantado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿El origen de esto? Sí, cuéntanos. La verdad es que es una idea bonita, ¿no? Y el por qué, yo creo que porque simplemente no nos gustaba lo que había. O sea, no nos gustaba que no hubiera alternativa al consumo, que se estuviera perdiendo el... la plaza o la calle como lugar de encuentro, como lugar de encuentro además de generaciones, de abuelos, de nietos, de padres y madres, notamos que faltaba algo. Y otro loquillo, que está por ahí ahora mismo de viaje, que lo conocemos, Fran, un saludo para él hasta Montevideo, bueno, fue yo creo que un poquito... Paradigma llega incluso a Montevideo, ¿eh? No estará escuchando. No estará escuchando. Entonces, creo, con más motivo, el saludo. De ahí parte un poco la idea, fue en la asociación ASPA, en la que empezamos a hacer unos trueques, estamos hablando de finales del último trimestre del 2012. Esos trueques eran dentro de la propia asociación, tenían su repercusión y demás, pero claro, ahí hubo otra gentecilla que dijo, ¿y por qué no nos sacamos a la calle? Que es realmente lo bonito de esto. Y ahí es donde entra pues la asociación Diana Fidiana, que lo mismo te suena, algo, que, algo, algo. Que tuvo la idea bonita y la fuerza y la gana y la ilusión para empezar a hacer los trueques en la calle. Ese fue el primero, pues, te diría que de 85. ¿85? A esta altura de años después ya llevamos 85 y, bueno, afortunadamente, pues... 85 a pulmón, ¿no? Porque esto hay que poner en valor que sois todos personas absolutamente voluntarias, ¿no? Eso es lo bonito, a veces lo difícil, pero lo bonito, yo creo, lo más bonito del proyecto es que somos personas voluntarias. La gestación fue de gente que es verdad que pertenecíamos a otros colectivos, pero que lo que nos unía era pues una visión del mundo diferente. Y en ese momento eran las ganas, era la ilusión, no sabíamos cómo iba a ir aquello, cuánto iba a durar, pero vaya, pues 10 años después, prácticamente el grupo permanece el mismo y súper bien. Es una de las cosas más bonitas, de hecho, del proyecto. Sí, porque además, de hecho, yo algunas veces os veo, supongo que no estaréis haciendo trueque cuando os veo como cabra yendo por los montes de Hornachuelos o por no sé dónde, es que las redes sociales son muy malas, eso. Muy espías, ¿no? Hombre, que habéis generado un grupo humano cohesionado, porque además es que fines de semana, sábados, domingos, tardes, viernes por la tarde, bueno, cuando las actividades... Eso une mucho. La pringadera, como yo digo, une mucho y la verdad es que sí, que somos ya un grupo de amigos. En ese momento, bueno, nos conocemos más, menos, sí. Pero lo que se ha consolidado es un grupo de gente que hace trueque, pero que en realidad somos amigos. Ya lo más bonito. Bueno, y llegados a este punto, ¿qué objetivo? O sea, ¿cómo evaluáis en vuestro...? Bueno, porque supongo que 10 años dan para haber visto mucho, ¿no? Para haber valorado los pros, los contras, las necesidades que... La insatisfacción o las necesidades de cubrir expectativas que no llegan a... ¿En qué impasse estáis? ¿Cómo está de músculo y de vitalidad la...? Pues la verdad es que eso también es una cosa que no satisface, ¿no? Que es que realmente estamos haciendo más trueques que nunca. La gente sigue viéndolo, sigue viendo la idea. La gente nos felicita, nos dice qué idea más buena. Eso, en cada trueque hay un número de personas que nos dice, vaya, enhorabuena, qué idea más chula. La semana que viene también y le decimos no. ¿O esto cuánto lo...? No, pues somos poquitos, tenemos mucha ilusión, pero somos poquitos. Pero nos encanta que la gente lo siga viendo como necesario incluso. Entonces, ¿con qué nos quedamos? 10 años después, pues con esa permanencia del proyecto, con esa fidelidad de la gente, que es muy bonito que nos vemos, familias que eran pequeñines, los nenes cuando empezaron a venir, a los chavales ya, pues nos sacan la cabeza y siguen viniendo, o sea, es súper lindo. Y hemos recuperado esa calle, esa plaza, nos encanta la actividad, la ejecución de la actividad. Nos encanta que los pequeñitos que ni llegan a la mesa vengan allí con su librillo para cambiarlo. O los abueletes, que yo creo que les da la vida también. Esa mezcla de generaciones es súper chula. Es decir, son todos, realmente ahora mismo son todas satisfacciones. A veces mucho trabajo y dices, uff, vaya, otro fin de semana pringa de té, pero yo creo que compensa. Incluso ahora estamos haciendo colaboraciones que no hemos tenido nunca. Este año hemos colaborado con Como Poética, por ejemplo, o con la Feria de la Solidaridad, con Trueque, súper bien. Que de hecho nos han llamado ellos para colaborar y nos ha encantado. Decimos, vaya, muchas veces pensando con quién colaborar y parece que el proyecto está consolidado de tal manera que te llaman, ¿no? Estamos ahora más dentro de un proyecto internacional que es Reusemed con Sadeco, que aprovechamos también para dar las gracias porque últimamente nos está dando muchísimo soporte y está súper bien. Entonces, la verdad es que es un momento bonito. Proyecto internacional, a ver, venga, desentraña un poco que estamos. Sí, porque a mí algo me había llegado de que estamos internacionalizando la red de Trueque de Córdoba, ¿eh? Y eso, qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que quieras que no lo buscamos, pero también nos gusta porque lo que queremos muchas veces es que se difunda la idea, ¿no? Entonces, que a veces nos encontramos con gente que viene, mira, no, yo es que soy mayor, de Mallorca, es que he pasado por aquí, me he encontrado el Trueque, que yo no voy a poder venir otra vez. Digo, ¿tú con qué cuentas en Mallorca? Lo del Trueque, y que algún día viéramos en Mallorca, que se ha hecho un Trueque, diríamos, oye, ¿será esta persona que...? Ya está, o sea, que nos encanta que se difunda la idea, y este proyecto pues ayuda a eso, porque es un proyecto que se realiza entre Jordania, Italia, Túnez y España. Son actividades de reciclaje, de trueque, de consumo responsable y demás. Entonces, pues eso también, creas que no, pues impacta y nos resulta bastante chulo. Qué bien, joder. Y solamente por el interés de llevar aquello que no usas y la curiosidad de poder traerte algo que no esperas, ¿no? Es una buena definición porque la gente va con ilusión de a ver lo que se encuentra. No lo dicen, o sea, que es que nosotros lo vemos, nos vemos en las caras, pero que también es que no lo dicen. Padres que dicen, mi nene lleva una semana guardando y preparando los libros que se tiene que traer porque él quiere los cuentos que le gustan, y los que menos le gustan, esos los trae. Qué bueno. Y están así, o sea, que eso es súper bonito. ¿Sabes qué pasa? Que, mira, recientemente, bueno, tú conoces la experiencia del Libro Libre, ¿no? Que además supongo que... Hemos colaborado con ellos en algún momento. Efectivamente, ¿no? Y eso mismo que tú estás contando, el otro día, allí en mi barrio hay una instalación puesta, ¿no? Y el otro día yo me reía casi a carcajadas porque había un papá con un niño que llevaba un libro, ¿eh? Y no lo soltaba, me decía, no, enséñame lo que hay, porque no llegaba a la altura de donde está instalado, ¿no? Guau, qué hábito, qué costumbre, ese niño, qué monstruo estamos criando, ¿no? Un monstruo bonito, la verdad. Un monstruo bonito, ¿no? Es que nos pasa mucho de chavales que van, o lo ves con su cuponcillo ahí, porque el truque que hacemos, como sabéis, es le quitamos el valor monetario, lo dejamos en valor de uso, con lo cual las personas traen cosas, se le dan unos cupones e intercambian con esos cupones por todo lo que haya en el truque en ese momento, libros, juguetes, lo que sea. Entonces ve a los chavalitos, sobre todo los pequeñines, con su cupón, pero como un tesorillo, viendo a ver, invirtiendo bien. Entonces es súper chulo. Y los ratos que se tiran, porque ponemos normalmente un espacio habilitado para ellos, así bajito, con caja en el suelo, para que los chavales puedan. Y hay chavales que se tiran las 3-4 horas que dura el truque y allí están. Te lo puedes dejar allí tranquilamente y volver dentro de 3 horas, que estaría allí leyendo. Precioso. Oye, y qué inteligente es, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? El vincularos a actividades ciudadanas. O sea, que es verdad que el trueque en sí mismo puede tener contenido sobrado, ¿no? Porque ya está visto, ¿no? Que funciona, ¿no? Pero qué chulo ese mestizaje, ¿no? De trocarnos las actividades, ¿no? Unas con otras, ¿no? Es lo más bonito. O sea, lo que es la organización de los eventos siempre hemos ido de la mano. Vosotros sois no ya un testigo, sino ejemplo. Hemos ido de la mano normalmente de vecinales, de consejos de distrito, a veces de culturales, pero normalmente han sido las vecinales y las AMPA las que se han mantenido y las que repiten una y otra vez. Lo mismo tenemos ya cómplices, vosotros mismos, en Fátima, en Valdollero, el AMPA López Diegues, me dejaría nombre y no quiero. Sí, pero realmente es muy bonito que sea de la mano de colectivos ciudadanos, de gente que está en la calle, de que está trabajando, con los que colaboramos. Es decir, nosotros siempre organizamos a veces truques por nuestra cuenta, entre comillas, como puede ser la presencia en el comercado, que lo hacemos regularmente, gracias a ellos también por el espacio que nos dan. Pero realmente lo bonito es ir de la mano de la ciudadanía, claro. Yo tengo un recuerdo, Jesús, de aquel trueque que hicimos en el Parque Fidiana, de la Plaza de las Artes, tengo un recuerdo muy entrañable de aquello, porque tú lo has dicho al comienzo de la entrevista, ¿no? Que la calle cobra vida y vitalidad de gente variopinta, donde además en condiciones normales no estarían juntas, porque no confluirían, no, o sea, no coincidirían en un espacio común. Así es. ¿Eh? Y sin embargo están, están mezcladas, están charlando, o sea, hay una suerte de combinaciones que no están premeditadas, pero que el trueque está favoreciéndolas, ¿no? Sí. Sí, lo otro más cosas más bonitas que tiene el trueque es precisamente ese espacio de encuentro, incluso para gente que no se encontraría en la vida. Y también el trueque, decimos, es revolucionario. ¿Por qué? Porque afecta al consumo, a otro consumo. Otro consumo es posible, siempre en nuestra frase. Eso para nosotros es muy revolucionario, porque si tenemos un arma ahora mismo, todo, que podríamos usar todo, es nuestra manera de consumir, nuestra manera de relacionarnos también y de pensar diferente. Bueno, Jesús, ¿y ahora qué? Han pasado 10 años, ¿no? Hemos hecho balance, esto ha estado bien, ha merecido la pena. ¿Y ahora qué pasa? ¿Estáis pensando? Bueno, ya veo que estáis dando el salto a no sé dónde, ¿no? A Túnez o a Jordania o a donde sea menester, pero ¿tenéis algún pensamiento, alguna idea, algún proyecto? ¿Estáis urdiendo algún...? Tenemos algunas cosillas... Que podéis contar, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, tú sabes cómo somos. Estamos en casa. Sí, tenemos algunas cosillas. Otra cosa que queramos, a ver qué capacidad tenemos de ejecutarla. Entonces, bueno, nos ilusiona pues salir a la provincia, por ejemplo. Nos ilusiona, le hemos dado mucha vuelta a eso. Hacer trueque en algún pueblo estaría súper chulo, y alguna idea ya hemos tenido en ese sentido. De organizar una jornada de consumo responsable, por ejemplo, que también estamos dándole vuelta, y a ver si lo conseguimos, que estaría bien traer otra experiencia. Entonces estamos ahí con alguna idea. No queremos defraudar luego nuestras propias expectativas, pero sí le estamos dando vueltas, por supuesto, aparte de consolidar el trueque y seguir trocando en los barrios, que es lo que nos encanta. Oye, bueno, no deberéis de estar haciéndolo tan mal cuando hay empresas municipales que os clonan, que os fusilan la estrategia. Me refiero a que Sadeco, por ejemplo, con el local este de Sastre, ¿no? El Cajón de Sastre, ¿no? Cajón de Sastre. Que ha estado en el mausoleo este que hay ahí en la Puerta Gallegos un tiempo instalado, no sé. Eso, ¿tenéis algo que ver? Si no padrinos, por lo menos hemos estado en el bautizo. Sí, cuenta. Sí, la verdad es que era una idea. De hecho, una de las ideas que comentaba antes. Oye, ¿qué ideas tenéis? Esa en su momento la teníamos. Vaya, hombre, claro. Ya he sacado yo la que no tenía que... No, pero lo que no teníamos era capacidad para hacerlo. Pero cuando nos comentaba Dafa de Sadeco, oye, y esto, digo, joder, nos encanta la idea, porque es que además es que esa idea intentamos plantearla. Y fíjate, pues si se hace, y si se hace de lo público, no, nos encanta. Ha estado ahí, como tú dices, nomás se lo armaron en Puerta Gallego, y ahora va a moverse por los barrios. La idea es que se vaya moviendo por los barrios este Cajón Desastre, y con lo cual más chulo todavía. ¿Y eso en qué va a consistir? Ya, si nos puede hacer una avanzadilla. Sí, para eso es, le decía yo, trueque síncrono. Dice, me quedo con el nombre. Me decía Rafael, digo, es que lo es. Es decir, normalmente hay una persona encargada de dinamizar un poco, pero se trata de un puesto de trueque. Es decir, aquello es simplemente como una casetita donde hay cosas que la gente ha traído. Tú llegarás y con tus cosas y las podrás cambiar. Y habrá una persona que dinamice esa actividad, con lo cual está realmente chulo. Qué bien, qué bien. Además tiene mucha carga, yo creo que tiene mucha carga. Y además, cuando hablamos de economía circular, probablemente hablamos de cosas... Esto es circular, esto... Pero esto explica mucho mejor, ¿no? O sea, esto sí se entiende, ¿no? O sea, tú llevas algo y te llevas algo, y no has comprado nada. Y le estás dando un valor a lo que ya no lo tenía para ti, y otro se lo está dando en su lugar, ¿no? Claro, ahí es lo que decimos, ahí está el peligro, y esta es la revolución de esta actividad, que es que realmente no estás consumiendo, pero estás pasándolo bien, compartiendo, disfrutando, trayéndote algo que no esperaba, como tú decías. Eso es súper lindo. Así que nuestra idea, por supuesto, es permanecer. Pues Jesús, enhorabuena, felicidades. Muchas y muchas gracias a vosotras y a vosotros por persistir, por mantener el estímulo, por seguir siendo además tan facilones y facilonas en mezclaros con la gente y en llegar hasta donde podáis, ¿no? porque me parece que esto está preñado de magnífica idea, ¿no? O sea que, bueno, y de hecho, próximamente nos tendremos que ver, ¿eh? Ya te lo cuando apaguen el micro. Eso ya te lo vaticé. Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias, que no quieras dejarme sin agradecer, al grupo, por supuesto, al grupo humano que somos, que sí. A la gente que sigue participando en los trueques y que lo hacen posible, a los colectivos con los que llevamos tanto tiempo colaborando, y bueno, lo decía antes, y a SADECO, pues también nos parece bonito que desde lo público pues también tengamos esa idea. ¿Tenemos fecha próxima? ¿Hay algún trueque a la vista? El 12 de marzo lo que tenemos es una colaboración en un trueque de plantas que se organiza el INGEMA en el Jardín Botánico. Eso está, me han dicho que está genial, está, ¿no? está muy chulo. Ahí simplemente ponemos un poquito, damos soporte. No es tanto una actividad de la red de trueque como que damos soporte a... Sí, porque ya lo que faltaba es trocar y cargar y descargar macetas. Imagina. Madre mía. Y el próximo ecomercado, si estaremos, nuestra idea de estar en abril, ya sabéis, el primer sábado del mes. En el, o sea, que el 12 de marzo en el Botánico. Sí. Y el primer sábado de abril, ¿no? Exactamente. Tengo por aquí el calendario, pero vaya, el primer sábado, porque es cuando se realiza el mercado. Es siempre el primer sábado. Exactamente. Y estamos ahí con ellos colaborando también. Muchas gracias a ellos también, porque realmente nos han dejado ahí un espacio en el que nos sentimos muy hermanos de ellos. Bueno, pues a la familia de la red de trueque, un abrazo entrañable y seguimos viéndonos en la calle, ¿no? Eso es lo bonito. Muy bien. En la calle. Gracias, hombre. Gracias a vosotros.